cuéntame. Muy buenas tardes, Zaragoza. Muy buenos días, América. Muy buenas noches, Euskadi. Comienza una nueva edición del Espíritu Santi en directo desde Radio La Granja en el 102.1 de la FM, en Rockeros VIP, en radiolibre.com. También emisión en diferido a través de TAFM en TDT Radio para todo Aragón. ¡Aragón! En Chinchili Kirratia, en el 100.0 de la FM de Rentería, en Uñía Kirratia, en el 96.5 de la FM en Llodio, en Onda Wow en Cali, en Hip Hop en Lleida, en Radio Malva en el 104.9 de la FM los viernes a las 3 de la tarde, en Suba al Aire de Bogotá en el 84.4 de la FM los martes a las 9 de la noche, y desde esta semana también en Radio Yempoc en el 107.9 en Oaxaca, México. También emisión en horario indeterminado en Radio Pica y en Radio Cuca. Esto es el Espíritu Santi con Santi Pequeño Ternasco y con Santi Rick. ¿Ya puedo saludar? Sí, sí, ya. ¡Hola! Es que hay que nombrar a las tres emisoras, tres emisoras que emiten el Espíritu Santi. Y bueno, hoy vamos a tener un programa en la mayor parte dedicado a un monográfico sobre Medellín que nos ha hecho llegar Lucas Jaramillo, que él mismo lo va a presentar luego. También hablaremos del asesinato del compañero Salvador Olmo en Oaxaca, México. Tendréis dos radionovelas, tendremos a los consejos del padre Carras y tendremos también un capítulo nuevo del mundo de Luis. Y bueno, aquí pasaréis dos horas con nosotros, viajando esta vez hasta Medellín. Mogollón de contenidos en Espíritu Santi, señora. Escucha mi voz. Y empezaremos con los consejos espirituales de nuestro guía, el padre Carras, que hoy nos tiene un sermón preparado para todos. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me acerques. Los consejos del padre Carras. ¡Oh, me quema! ¡Oh, me quema! Reflexiones sobre importantes temas que no debes dejar pasar. ¡Mío, mala gente! ¡Oh, me entrena Maru! ¡Le da y foxe! Los consejos del padre John Carras, un radio predicador exclusivo. Hoy presentamos el porqué del refranero español. Hermanos, de todos es sabido que la sociedad actual adolece de una severa crisis de fe, que unida a un creciente culto a la misantropía, deja huérfanos de guía y consejo a millones de incrédulos ciudadanos en un mundo cada vez más necesitado de consejero espiritual. Por eso, hermanos, hoy os ofrezco una alternativa, un guía en vuestras vidas que, aunque no pueda reemplazar la divina palabra de Dios, nos ofrece la posibilidad de asomarnos al oráculo de los tiempos y dejarnos aconsejar por la voz de la experiencia. Los refranes. Y es que pocos países pueden presumir de esta ancestral fuente de sabiduría, que de generación en generación ha ido acumulando los conocimientos necesarios para ser un más que digno cicerone. clásicos del refranero español, dirigieron los pasos de nuestros ancestros, cuando al ver el grajo volar bajo, sabían que iba a hacer un frío del carajo. ¿Y si vuela trompicones? Si vuela trompicones, año de nieves, año de bienes. Hermanos, sabio es nuestro refranero al afirmar que a quien madruga Dios le ayuda. Menos los domingos, que no por mucho madrugar, amanece más temprano. En boca cerrada no entran moscas. Pues, el que no tiene otro que hacer, mata moscas con el rabo. Hermano, quien mal anda, mal acaba. Amén. Como iba diciendo, hermanos, ¿qué razón tienen afirmaciones como la avaricia rompe el saco, o que más vale pájaro en mano que ciento volando? Es más, yo añadiría, más vale pájaro en mano que ni pájaro ni mano. O ese que dice, iba tanto el cántaro a la fuente, que al final se compró una moto. ¡Cría cuervos! Y tendrás más. ¡Hermano! Designio de Dios será que el que ría el último ría mejor. Pero no es solo todo lo que reluce. Y no quisiera que este consejo de hoy os invitara a abandonar la senda del Señor, hermanos, porque quien a buena el bolsa rima, buena sombra le cobija. Amén. Buenos días. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo, el poder de Cristo te obliga! Él te hizo caer con su... ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Desprecie su mandato! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El Dios mismo! ¡El poder de Cristo te obliga! Él te hizo caer con su cruz teñida de sangre. ¡No desprecie su mandato, aunque yo sea un pecador! Radio La Granja. ¡Es la hora de la mejor emisora de radio! La Radio Libre de Cana de Zaragoza. Más de 30 añadas liberando a soldas. Regresa con fuerza y parrilla renovada. Programas de producción propia. Contenidos de otras radios libres. Del Estado y del mundo. Porque todo es como debe ser. ¡Claro! Todo va como tiene que ir. Entrevistas, variedad musical alternativa, compromiso social. Trabajo local para un cambio global. Pensamiento crítico, irónico y satírico. Las voces de la verdad rompiendo la sordera de la mediocridad. Radio La Granja, en el 102.1 de la FM zaragozana. Emisión online, búscanos en nuestra web y redes sociales. Otra vez aquí, sintonízanos. Desde los bajos fondos de Zaragoza, ciudad heroica en moral para todo el pinche planeta Volcán. Buena compañera, la radio, dime que te ladra sin parar. Continúas en el Espíritu Santi, 102.1 de la FM de Zaragoza, en Radio La Granja, amiga y amigo, también nos está escuchando a través de Rockeros VIP, bien tempranito ahí al otro lado del charco. Hoy vais a disfrutar un poquito menos de nuestra compañía porque hemos empezado un poco tarde, pero oye, da igual. Aquí estamos, fieles a la cita. El Espíritu Santi con Santi Rick y Santi Pequeño Veternesco. Hemos empezado con los consejos del Padre Carras, que nos va a estar acompañando durante 7 semanas con sus consejos espirituales. Y seguimos con un poco de música, ¿no, Santi? Pues sí, vamos a escuchar a una gente que hacen death metal azteca. Utilizan instrumentos tradicionales de la antigua cultura mexicana, precolombina, y se llaman Cemican, y el tema que vamos a escuchar se llama Mixteco. Mixteco. Estás en compañía del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a seguir hablando de México. También aprovechamos para saludar al colectivo de mujeres radialistas de la radio Yempo de Oaxaca en el 107.9. Gracias a ellas y su mediación, pues este programa también lo podéis escuchar ahora en México, en concreto en Oaxaca. Y de Oaxaca vamos a hablar de un compañero, vamos a hablar de Salvador Olmo, de Radio Tuñusabi, que recientemente pues ha sido asesinado por la policía local de allí de Oaxaca. ¿Cómo se la gastan, eh? Sí, no, aparte el tipo de personaje podríamos ser cualquiera de los tres que estamos en la emisora, porque ya ves, alguien que está en una radio libre, que milita en el movimiento anarcopun y que toca en una banda, no sé. Oscar, tú menos lo de tocar, también te va el pelo, Santi. Teníamos todas las papeletas, sí, tendríamos todas las papeletas. Todas mañana. Las papeletas y viviéramos en otro sitio de que acabaran con nuestra vida impunemente como han hecho con el compañero Salvador Olmo. ¿Sabes lo que pasó, no? La movida realmente, lo paran por la calle, lo meten al coche de policía. Se escapa del coche de policía y para que no se le escape más, ¿qué se les ocurre? Atropellarle y pasarle por encima. Y luego, pues eso, lo meten en un cuarto y encima lo torturan, ¿sabes? O sea, bueno, mejor que contado por nosotros, vamos a escucharlo, un pequeño radio reportaje que os hemos preparado sobre el tema, con un par de cancioncitas por el medio. Y bueno, en homenaje y recuerdo a este compañero, a Salvador Olmo, va este pequeño radio reportaje. Radio Comunitaria Jambó, XHJB, 107.9 FM. Anoche me hicieron llegar una información que tras verificarla, pues, nos llena nuevamente de indignación. Me compartieron una imagen, un post, donde decía que la policía municipal de Huajuapan había asesinado a un periodista y activista. Su nombre es Salvador Olmo García. La agencia de noticias IGABEC publicaba que el compañero de 27 años de edad, comerciante, periodista comunitario, luchador social, activista, defensor de las tierras, cantante y pionero del movimiento anarcopunk en Huajuapan, Oaxaca, había sido encontrado gravemente lesionado la mañana del mismo domingo. Tras ser trasladado al área de urgencias del Hospital General de Huajuapan, Pilar Sánchez Villavicencio, Salvador falleció a consecuencia de la presencia y acumulación de aire exterior o pulmonar en la cavidad de la pleura, una fractura de húmero derecho, una fractura del tabique, y tras su fallecimiento también se supo que era conductor de radio, de la radio comunitaria Tun New Savi, integrante de esta frecuencia. Sus compañeros señalaron que fueron elementos de la policía municipal de esa ciudad los que habían primero atropellado al compañero Salvador y después lo habían molido a golpes. Aseguraron que había sido retenido, después lo atropellaron y después lo molieron a golpes. Hoy se publica ya información sobre este caso. Dicen que están indagando. Algunos medios como Proceso publican que el locutor Salvador Olmos García de la radio comunitaria Tuño Savi murió en condiciones sospechosas al ser atropellado presuntamente por una patrulla de la policía municipal cuando acudía al llamado que hacía desde el medio de comunicación de Guajuapan de León en apoyo al movimiento magisterial. Pedro Olmos García manifestó que inicialmente se manejó el caso como un accidente, pero que versiones de testigos, fotos y hasta un video revelan que su hermano fue detenido, torturado y atropellado por los policías municipales de Huajuapan de León. De hecho, dijo Pedro Olmos, su hermano, la única información que se tiene es que hay fotos y videos de que lo estaban golpeando, y lo último es que donde lo encontraron no está cerca de donde fue a apoyarlo del movimiento magisterial. Una señora vio a la patrulla y ahora estamos en espera del cuerpo de mi carnal, dijo. Lo que exigimos es que se investigue porque al parecer lo estuvieron torturando, porque mi hermano tenía rastas y en el lugar había tiradas rastas en el piso. Algunos compañeros que prefirieron mantener el anonimato comentaron que alrededor de la una de la madrugada del domingo se hizo un llamado a través de la radio comunitaria que andaban rondando camionetas donde están las barricadas y que al parecer eran policías que querían desalojar la radio y el locutor acudió a su centro de trabajo. Sin embargo, Salvador Olmos García al parecer fue detenido por la policía y en lugar de llevarlo a los separos, se lo llevaron a otro lugar donde presuntamente lo torturaron. Hay testigos de la colonia del barrio San José donde dicen que los policías fueron y la patrulla fue la que lo atropelló. Y ahí lo dejaron malherido con golpes en la cabeza, en la cara, que al final le causaron la muerte. Lo tuvieron como 2 horas y a las 4 de la mañana lo encontraron agonizando. Una hora más tarde falleció. Salvador era colaborador de la radio comunitaria New Savvy de Huajuapan de León, razón por la que los familiares y colaboradores exigieron que se investigue a fondo este caso y se castigue a los responsables del crimen. Y si esto no es con órdenes y toda la anuencia del delincuente Gabino Cue, si esto no es un llamado más a cállense el hocico, porque si no los vamos a matar, porque ya ven que podemos incluso mandar a la Policía Federal a dispararles, pues yo no entiendo qué es. Es un caso más de uno de estos asesinatos que por no ser Policía Federal, sino un compa con rastas, anarcopón, que trabajaba en una radio comunitaria, pues ni siquiera se va a investigar. Exigimos justicia para el compañero Salvador. Venga, va. Mi hermano mexicano caerá el mal lucha popular, justicia, tierra y libertad. Una cultura, un paso más para avanzar, justicia, tierra y libertad. Nada puede frenar la lucha popular, justicia, tierra, libertad. Justicia, tierra, dignidad. Justicia, tierra, libertad. Justicia, tierra, dignidad. Radio Comunitaria Jambó, XHJB, 107.9 FM. Salvador Almo García, el abogado, fue asesinado por miembros de la Policía Municipal de Huajuapan. Testigos aseguran que Chava previamente fue retenido y luego atropellado por una patrulla oficial la madrugada del 26 de junio del 2016. Dejó de existir a consecuencia de presencia y acumulación de aire exterior o pulmonar en la cavidad de la pleura, neumotórax, fractura de húmero derecho y fractura de tabique. Fue un pionero del movimiento anarcopunk, formó una fanzinoteca, vocalista, comerciante y locutor del programa Pitaya Negra. Llevaba 15 años luchando por la defensa de las tierras y comunidades mixtecas ante la explotación de recursos naturales y la entrega de concesiones a mineras extranjeras por parte de autoridades gubernamentales. Esto nos indigna y nos llena de dolor porque con él venimos trabajando desde hace muchos años. Es un compañero cercano, nos causa dolor, igual que los compañeros de Nochistlán también nos llena de rabia y dolor, y ahí hemos estado y seguiremos estando con el pueblo. ¡Autonomía! ¡Autogestión! ¡Acción directa para la revolución! Pues especial saludo a la gente que nos está escuchando en Oaxaca, en Radio Jempo, que esta última canción que habéis escuchado era un grupo precisamente de Oaxaca que se llaman Recto de Cerdo. Hemos buscado para ver si podíamos poner música de la que hacía Salvador Olmo, pero no hemos sido capaces de encontrar. Y bueno, pues hemos puesto una canción de un grupo de su zona que esperamos que a donde nos escuche vía Ouija, pues le haya gustado la canción. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música, ¿o qué? Pues sí, vamos a continuar con la música, queridas amigas, queridos amigos, querida audiencia en general. Y tenía por ahí guardadita una canción hace varias semanas, Santi, de estas rarezas que encontramos, porque aquí lo que nos mola, los que venís siguiendo el programa habitualmente, es poner música en el idioma que compartimos, ¿vale? Pero nos gusta encontrar cosas que sean raras, ajenas a nuestro idioma, gente intentándolo, ¿eh? Y una muy buena prueba, un muy buen intento fue este Te Quiero Puta de los Rammstein, que por cierto ahí en México están de enhorabuena porque los van a tener abriendo de cabeza de cartel del Hell and Heaven en nada, en apenas 10 días los van a tener ahí actuando. Así que para que vayáis abriendo boca allá en la capital de Ciudad de México, ahí tenéis a los Rammstein y el Te Quiero Puta, que yo creo que sí o sí también sonará allí. Esto es el Espíritu Santo, señora. Todos los jueves de 3 a 5 en horario de Zaragoza, en directo en Radio La Granja, Rockeros VIP y RadioLibre.co. Y en diferido en 10 emisoras más que no vamos a anunciar. Que ya sí, digo que es muy pesado, digo eso ya, venga, venga. Vamos a meternos en el bloque central del programa, un bloque central que va a ser el primero de tres programas especiales, porque bueno, vamos a hablar de Medellín, y Medellín es una ciudad muy prolífica, tanto en el tema metal como en el tema hardcore punk. Es una de las escenas históricas de América y del planeta. Y Lucas Jaramillo, pues un gran amigo y viejo amigo personal de Medellín, pues nos ha hecho llegar un primer programa podcast organizado por él mismo, que forma parte de un proyecto de webserie transmedia que está creando él y en el que vamos a colaborar también el Espíritu Santi, que habla pues eso, de Medellín, de la escena punk de finales de los 80, principios de los 90. Pero bueno, casi mejor que nos lo cuente el mismo Lucas Jaramillo, que nos ha mandado tanto el programa como una pequeña presentación. Venga, pues os dejamos. Hoy nos vamos de viaje a Medellín. Gracias al compañero Lucas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Lucas Jaramillo. Provengo de Colombia, de Medellín específicamente. Mi acento se lo recordará a muchas personas que tal vez hayan oído el famoso acento paisa y todo este asunto. Primero que todo quiero dar un saludo a Santi Pequeño y a Santi Rick. Es gracias a ellos que podemos presentar este programa hoy en el Espíritu Santi, agradeciéndoles su invitación. Para hoy vamos a, pues sé que el programa es mucho más amplio, pero 46 minutos de ese tiempo de emisión que ustedes van a escuchar pertenecen a las Crónicas Punk, que son un fragmento documental enmarcado dentro de un proyecto llamado Casi, del cual he venido investigando y creando un producto principal, que es una serie web acerca de una mítica banda de hardcore punk de Medellín que existió entre los años 1989 y 1993, 4 años muy decisivos y muy cruentos en la guerra contra el terrorismo. Nosotros todos los días le agradecemos al presidente Richard Nixon por haber puesto esas, por haber incitado a todo el planeta a una guerra contra las drogas y a no pensar cómo se transgrede y cómo se humilla también a las poblaciones a través de instaurar una guerra desde la sala oval de la Casa Blanca. Eso ya es una costumbre, no vamos a discutir ese tema. Sin embargo, retomo sobre lo que nos compete acá. Les decía, las Crónicas Punk hacen parte del proyecto Casi. Casi se refiere a la historia de esta mítica banda punk que existió, que se llamaba Los Lastres, que eran unos jóvenes entre los 14 y los 18 años dentro de una ciudad en guerra. En este caso es una de las ciudades protagonistas de esa guerra, el narcoterrorismo, que fueron, pues, digamos, hablo de ciudad protagonista, Medellín, por el cartel de Medellín, el cartel de Cali, enemigo acérrimo, y el Estado también enemigo acérrimo de ambos, y todos se odian y se odiaron. Esta banda, esta serie se crea con el objetivo de dar una mirada a la historia, ya que los grandes medios en este momento, 20 años, 20, casi 25 años después, incluso antes, empiezan a hacer biografías sobre los grandes narcotraficantes de aquella época. Toda la sociedad colombiana, digamos que criticó eso, pero también se lo vio, ¿cierto? También vio las series, también patrocinó que se vieran las series, ya que es el rating de la televisión quien determina si a todo el mundo le gusta. O sea, tú puedes decir en la calle, a mí no me gusta, pero tú puedes ser un punto de rating también. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de engranajes dentro del entretenimiento para hablar de la historia, yo tomo también un punto de partida y es como, bueno, nos van a contar la historia de quienes nos sembraron el miedo y los que teníamos miedo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros no podemos llegar a los grandes medios a contar la historia de esa manera. Entonces también me acordé que existe internet, bueno, lo recuerdo todos los días, y pienso como, bueno, en internet podemos encontrar esos canales y podemos encontrar también esa oportunidad de hablar la historia desde otro ángulo, desde quienes estábamos en las calles también. Yo en ese momento, yo en esos 4 años, yo Lucas personalmente tenía de 14 a 18 años, un paso pues también decisivo en la adolescencia. Muchas personas que conocí también se encontraron con la música en ese momento, y digamos que eso también nos hizo circular dentro de la misma ciudad con ciertas facilidades, pues ya que nosotros no hacíamos parte de uno de los sectores en guerra. Hay que recordar también que esta es una guerra que se la inventaron ancianos y que la pagamos todos los jóvenes en ese momento. Entonces, el punto crucial del proyecto es un punto histórico, y está la música como un eje cohesionador de una corriente contracultural dentro de la ciudad. En esa época teníamos mucho contacto a nivel postal con otros países, se intercambiaba música, entraban discos, salían sencillos. Cuando hablo de sencillos me refiero a EPs 7 pulgadas. Entraban fanzines, yo hacía un fanzine que se llamaba Síndrome en ese momento con Daniel, otro amigo mío. Es gracias también a ese fanzine, por ejemplo, que me llegué a escribir alguna vez hace muchos años con el propio Santi Rick, anfitrión de este programa. Y en esos fanzines y entre toda esa circulación de información se utilizaba mucho hablar de los reportes de escena. Uno podría escribirse con un fanzine polaco, con un fanzine argentino, y decirle como, oye, mándame un reporte de escena, como de qué es lo que se está moviendo allá. En ese momento, pues, éramos un formato impreso, uno hablaba de las bandas, pero a veces a uno, como el fanzine, les llegaba las bandas, les llegaba la música, o les llegaba un disco, o les llegaba un demo, o llegaba cualquier otro formato sonoro, y pues uno, entre los amigos, iba o grabándole la música a los amigos, o la canjeaba, o decía, bueno, realmente esta canción no me gustó tanto, te gustó más a vos, pero me gusta más esto. Uno genera, bueno, ya uno va negociando, eso pues viene desde hace muchos años. Estamos hablando del trueque base de la economía. Hace poco, reconectándome con Santi Rick, pues que, como les decía, nos habíamos escrito hace muchos años. Es difícil mantener esto en la memoria, Santi, pues... No siempre se carga uno como con esta clase de recuerdos. Santi hace poco me dijo como, oye, qué bueno escuchar un buen programa de la música de Medellín, qué bueno escuchar como si fuera uno de esos viejos reportes de escena que se hacían hacer los fanzines. Entonces eso es lo que hemos creado aquí con la ayuda de Viviana Ramírez de Morfina Records, que ha estado trabajando conmigo en el proceso. Hemos logrado compilar una cantidad de personas para este primer programa. Esto es una pequeña serie de 3 programas donde iremos abarcando cronológicamente esta música de Medellín. Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casas. El programa lo abre el señor Carnadura de Diablo. Él también tiene un nombre cristiano como todos nosotros, pero si él se hace llamar Carnadura de Diablo, eso lo respetaremos tal cual. Y él, digamos que es el más joven de todo el programa que van a escuchar, es la primera voz, de hecho. Y empezamos hablando con él como desde quién es ese coleccionista, o si más que coleccionista, quién es ese archivador de la música en este momento, sobre todo la música de Medellín. Entonces el señor Carnadura de Diablo ha venido haciendo una labor muy juiciosa, no es fácil para nada, recopilando esa música, y ha sido pues como un gran apoyo, digamos, aquí para el proyecto en esta ocasión. Entre las bandas de punk, digamos, del 80 hasta ahora, entre los sencillos de 7 pulgadas hay alrededor de unas 25 piezas, y ya en los discos, en los vinilos, pueden haber alrededor de otras 20, 25 piezas. Yo tengo cosas ahí que antes de llegar a mí ya tienen 2 muertos encima, pues, y entonces el que me entrega la copia o el disco, que es, me dice, eso era de mi hermano, y mi hermano murió, y mi hermano lo heredó de otro metalero que murió. Yo se lo voy a dar a usted porque usted en esa colección lo va a cuidar. Si yo un día de estos voy y le pido que me muestre ese disco y no lo tiene, lo chuzo. Hay materiales y cosas que no están en ninguna parte. con los Case de ahí, digamos, como una relación íntima más fuerte y estrecha. Un Case es una cosa que la manipula, el que lo graba, y bueno, en fin, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, que los casetos yo no tengo eso, pero están los registros en digital que he podido recuperar. Eso ha permitido, por ejemplo, que se le haga seguimiento a algunas cosas de ciertas bandas que son como relevantes para poder indagar sobre no solo la historia de la música como fenómeno cultural o lo que sea, sino también es la oportunidad de poder hacer revisión de una historia de ciudad que no se cuenta. Entre esa música se cuenta eso. Ante todo, permitirle al que pueda, si algún día pues termino de hacer ese trabajo, el que pueda tener una copia de esos escritos, pueda tener, digamos, un catálogo de navegación para saber qué hay del 80 hasta acá. Es un trabajo pues muy arriesgado. Cualquier cosa que se le quede a uno por fuera de eso ha quedado excluida y gozará pues de una marginalización producto de mi inoperancia al no haber logrado encontrar aquella pieza que no conocía, ¿cierto? O no haberme enterado de ella. Pero hasta el momento no, pues la gran idea es como eso, como permitirle a las personas que conozcan esos contenidos, que realmente los puedan ver y que las opiniones se formulen, se formen realmente con lo que se tienen que formar, escuchando la música y no hablando mierda. Jorge Montoya, integrante de las primeras bandas de rock de la ciudad de Medellín desde los 70s, nos habla de una banda de la cual no quedó registro grabado que se llamaba Judas. A partir de Judas salió otra banda que se llama Carbure, de la cual escucharemos primero la canción más mítica de ellos, que es El Faltón, y después escucharemos Hombres en Serie. Jorge Montoya también, digamos que fue una persona, que a partir de la música se encontró con la ingeniería de sonido y ayudó a grabar a muchas de las bandas de hardcore que de esa época como que uno llega a conocer. Grabó un sencillo de BCN, grabó un split como el de CTC y Aversión, grabó un sencillo también de Confusión, una de las bandas pioneras del grindcore en la ciudad de Medellín. Que se llama Los Flippers de la Historia de Colombia, y Judas va a un festival de rock en Bogotá en el 75 y nos ganamos ese festival de rock en Bogotá en 1975, y Judas fue buena banda, o sea, nacionalmente fue reconocida, fue la primera banda que creo yo dio un concierto gratis en Medellín, primer concierto gratis que hubo en Medellín en la calle lo hizo Judas en la carrera 70. Y ahí dimos, pues de 2-3 años seguidos, dimos 3 conciertos ahí gratis para el público, con muy mala prensa. El colombiano nos hizo, el colombiano fue una gonorrea, nos hizo muy mala prensa, muy prejuiciosos, publicando fotografías que no eran del concierto y hablando pues que marihuana y música en la 70, haciendo mala prensa. El colombiano fue un enemigo de nosotros. Y la sociedad muy prejuiciosa como con el rock, claro que la gente se trababa y sumaba sus baretos pues y cosas, pero eso no tenía nada. Pero el concierto fue, los conciertos de la gente fueron exitosísimos, llenos de gente, y como te digo, fueron los primeros conciertos gratis para el público que hubo en Medellín, en las calles, los hizo Judas. En todo caso, una persona que tocaba conmigo en Judas, con esa persona montamos Carbure, pues llamamos a otras personas de otra banda. Álvaro Torres era un flautista que trabajaba con la banda sinfónica de la de Antioquia, profesional, que se enamoró del rock y deja la flauta y se vuelve guitarrista, y con él montamos Carbure, con otro tipo que se llama Héctor Alejandro Herrera, Jorge Calderón y Álvaro Torres y yo. Y por un aviso de prensa convocamos un hicimos como una, necesitamos cantante, y aparece un tipo que se llama César Navarro, que es el cantante con el que grabamos El Faltón en Discos Victoria. Ahí se graban 3 temas en Discos Victoria, de los cuales un tema es mío, que se llama, el tema mío se llama Hombres en Serie. Thank you. Vamos con otro personaje, el señor Federico López, también en la calle se le conoce como Bichuela, que fue integrante de una banda de metal con, que se llamaba Ecrión, de la cual escucharemos en el programa tal vez el único registro grabado hasta el momento, como que yo conozco, que se llama Violentas Arenas. Después de Necrofilia, nosotros nos queríamos hacer como un proceso más fuerte, más experimental, más, entre comillas, extraño, porque nos llamaba la atención esa forma, era una búsqueda más técnica, como encontrar maneras diferentes de hacer música, y muy influenciados por Parabellum, que era como lo que había dejado un impacto increíble en la gente de mi época, y Germán también, el gato, muy influenciado por Cipriano, por la batería de él. Yo, digamos que no entendía mucho las guitarras de La Bruja, pero también me interesaba pues como en ese tipo de sonoridad experimental, en el aspecto experimental. Ya las letras eran, porque es que un grupo de metal experimental en esa época no tenía mucho sentido, pues no parecía tener mucho sentido, había que cantar. Entonces las letras es un intento torpe de ponerle voz a una, pero la mayoría, yo diría que el 90% de los ensayos y de las composiciones, todos eran la música. Simplemente había que hacer letras, a mí hasta se me olvidaban y inventaba la letra, sí, porque no, pues las letras no eran, pero cuando lo escribimos, escribíamos cosas como existencialistas. Nosotros no grabamos solamente un tema para Rodrigo D, y por ahí hay un demo que grabamos en un ensayo mal grabado y que por ahí lo rescataron. Eso es lo único que tenemos grabado. Yo sé que en ese momento se observó las bandas que estaban activas y adquirió algún nivel de fama en la escena, porque tocábamos cosas que eran un poquito difíciles de tocar. Ver un proceso que está pasando, admirar como ese proceso, pero desde una posición lejana, como desde la tribuna, verlo, no tienes un tiroteo al lado, no acaban de asesinar a tu mejor amigo, pero tú sí sabes que asesinaron al cantante de tal banda, y eso se volvía como una leyenda dentro de la escena, y uno consumía esa leyenda y se llenaba como de relevancia para hacer algo fuerte. Pero yo creo que nuestra búsqueda, creo que era más en función de la música, de explorar la música. Tú te defiendes o con garras o con rugido, y el rugido para mi estilo de vida era más sano que las garras, porque las garras implicaban sangre, el rugido de pronto implicaba distancia. allá de lo que era en el taller de un hermano del baterista, un taller de carros. El taller en la parte de atrás, en el fondo, tenía como una pieza y ahí ensayamos. Y como en el ejercicio de intentar tocar más, dijimos, bueno, empecemos a cobrar, pues a hacer ensayos con gente, invitar gente al ensayo, como un pequeño concierto medio privado o algo así. En el primero que hicimos fue perfecto, con 20 personas y cobramos 100 pesos y todos los 100 pesos que nos ganamos, a la siguiente semana compramos luces eran focos, pues compramos foco, una instalación de foco y teníamos foco, entonces al siguiente concierto ya teníamos unos focos rojos, ya había algo de decoración como para el pequeño conciertico de 30 personas, cualquier cosa comprábamos con esa plata, tratando de hacer una puesta en escena más bacana. Y al tercer concierto eso como que se regó la ola. Y yo recuerdo que yo me asomé en la... Ese taller era en la parte de abajo del puente de San Juan. Cuando yo me asomo y veo una fila de gente subiéndose al puente, pues en el puente de la Oriental hacia el Parque San Antonio, como 200 personas. Yo digo, chicos, ¿cómo va a caber esa gente? Ya punqueros, que eso para nosotros era igual a peligro, pero los punqueros no, entraban braviados sin pagar, y se volvió un problema terrible, ahí se disolvió la banda. Cuando nosotros nos enfrentamos como a una realidad de una fuerza, de un macho alfa, como eso, yo, pues como esa fuerza que quizás era el día a día de otras bandas, para nosotros eso fue devastador. Tenía un estudio pequeño en la casa donde grabé mucho metal, Tenebrarum, creo que hasta Anator, creo que logramos grabar alguna vez algún demo o algo así, y muchas bandas de punk, grabamos un demo el álbum de BSN, Bastardo Sin Nombre, lo grabamos allá, luego grabamos, hicimos un álbum de Desconcierto, y ese álbum nunca salió porque ellos pelearon en la grabación, nunca lo terminamos. Después, muchos años después, yo grabé el CD Desconcierto que salió hace poco, lo volvimos y lo grabamos, y el llamado de José y de Esteban, que le decían Pelo Rata en esa época, era que suene exactamente a cómo iba a sonar ese demo al Pumedallo. Y ese es un logro muy bonito porque logramos un sonido parecido al de la época, pero con tecnología actual, y creo que se logró conservar el espíritu de Desconcierto con su sonido original en una grabación técnicamente más correcta. Es como yo quedé contento con ese logro, y lo grabaron todo a la vieja escuela, que eran todos juntos tocando ahí en una sola toma. Puta, César. moviendo el velocímetro hacia otros lados, y ya hablamos con José Juan Posada, miembro fundador de IRA. Pero de IRA, cuando IRA se llamaba Ideas de Revolución Adolescente, después de ciertos cambios en su formación, IRA es una banda que tiene 30 años y ha tenido una base en su formación. Viola, que es fundador de la... Pues, Viola fundó con José Juan IRA, pero después ingresa Mónica y ya se vuelven otra banda, por decirlo así. Y no estoy discriminando a esa otra banda, sino que antes estoy dando una aclaración. Ya cambian su nombre de Ideas de Revolución Adolescente a Infección Respiratoria Aguda, y esa es otra historia que ya la cuentan en Son Ellos. Acá ya con el cuento del heavy metal y el rockcito y todo eso, uno tenía su espíritu pues así como rebelde o no sé qué, pero uno era como un poquito distinto, pero al mismo tiempo yo era como muy pandillerito, primero en Suramericana, y ya después aquí me encontré con otros amigos de Carlos E. de Suramericana, y acá hicimos la cagada ahí en la 10 y en el Parque del Poblado y después en el Futuro. Entonces yo tenía como esas dos cosas, manejaba lo de la violencia pues, con la pandilla y con la música. Entonces uno que hacía, yo por ejemplo y varios de muchas partes de la ciudad, que es lo que yo explico en el documental, nos aferramos fue a la música. La música, y cogimos toda esa violencia y toda la pudrición y toda la frustración y todo ese descontento y la pérdida de adolescente, la volvimos ruido. Nosotros manteníamos allá adentro con la grabadora yendo música y veíamos los escuadrones de la muerte y hacían masacres, cogían gente de la calle con cualquier barrio. Mataron más de 3.000 jóvenes entre el 88 y el 91, así en la calle, y punqueros caían porque eso era un fenómeno. Yo formé IRA en el 86 con Viola. Que la Viola era un weón que caía aquí. Mi hermanito tocaba hasta con un man del centro y con Mana Lale. Tocaban hasta con Mana Memo, que era de acá del pueblo, y un man José que vivía en el centro, que era el Colombo Alemán. Entonces nosotros esperábamos en el Colombo Alemán y hacían un metal muy bacancito por otras y todo eso. Y entonces Viola era como que era amigo de este man José del centro, y a veces venía y pintaba camisetas. Y en una vez me dijeron, ve, hagamos una banda, y pues yo mantenía pa' ahí peleando, agarrado hasta con el puto, y yo, pues, hagamos una banda. Sí, que el primo se llamó Sida, eso fue para el finales del 86, que eran sucios y desordenados anarquistas, pues nosotros ni teníamos ni idea que era, la logo era una esvástica y una anarquista, pero era lo más contradictorio del mundo de pero representaba el caos mental que teníamos en ese momento, porque era una contradicción absoluta, pues era, no somos pillos, no somos, pero queremos el descontrol, porque es que lo que está impuesto es una mierda, entonces no sabía cómo qué hacer. Después de José Juan, que José Juan también se entra como guitarrista en esta época a reemplazar a un antiguo miembro en Dex Concierto, pasamos a hablar con el señor Esteban Mesa, que es baterista y fundador de Dex Concierto, y hablamos también un poco del contexto ciudadano, y ahí escuchamos, entre las canciones de Dex Concierto, escuchamos Su Futuro es Muerte, Violencia y Muerte, es otra de las canciones también. Sí, no, realmente la realidad no nos convocó a hacer mensajes muy positivos como de la vida es bella o ven y sonríe o ven, baile, sonríe con nosotros. No, no conozco ninguna canción que empiece así, ni que termine así, ni cuyo objetivo sea ese. Simplemente se está relatando también la historia que se vive. Es por eso que es importante conocer el contexto, y eso es el objetivo del proyecto en el cual se enmarcan las Crónicas Punk, que reitero el nombre, se llama Casi. Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casi. Mi primer contacto, pues, como con el rock fue con la Guerra de Bandas, que fue en el 85 en la Plaza de Toros. Yo no conocía mucho de la música en esa época, y vi Para Bello Ni a Mierda y me gustó mucho, pues, como el estilo de las bandas y que en la ciudad pasaran cosas así. Y por medio de un amigo de Cipriano, pues averigüé quién era el baterista de Para Bello, que me gustaría que el man me diera clases. Me contactaron con Cipriano y así fue como mi primer contacto, pues, como con la música. Y me metí con un poco con la escena, pero más como con el parche metalero. En el 85-86 como que no había mucho punk. Mi primera banda fue Desconcierto y nosotros la formamos en el 86-87 con Mauricio López, que es el actual guitarrista de La Lunar, que también fue de BCN. Y parce, pues decidimos formar una banda como para expresar, pues, como todo ese odio, por decirlo, como toda esa rabia que teníamos contra el sistema cuando estábamos en Medellín, en esa edad de los 16 años que uno necesitaba desahogar. Pues yo no era tan músico como Mauricio, pero empecé como a tocar batería y con muchas ganas de aprender. Y así empezamos a hacer con Desconcierto, empezamos, pues, como a hacer ensayos con guitarras acústicas y tocando en cojines. No teníamos instrumentos en esa época. Y ahí fue como que empezamos con Desconcierto, en el 86-87. Hicimos la canción Tu Futuro es Muerte para la recopilación Rodrigo D. La escena hardcore, por decir lo que era Desconcierto, le tocó guerrear bastante, y a raíz que empezamos como a tocar, empezaron varios grupos como a apoyarnos. Creo que hubieron muchos más conciertos, fue cuando la Punk House, la casa de José Juan y Choza, que era como el parche de los de Ira, y ellos hacían varios conciertos allá, e invitaron a varias bandas, como los de la Ciudad Podrida. Ya tocó HP, tocó Crimen Impune, tocó Desconcierto. Un vivo de baile, destruyendo nuestro suelo. Manifesto se formó en el 91 y estuvo pues en el cajón hasta el 2005, que yo decidí grabar otra vez el disco con alguien que me facilitó un estudio en Bogotá, y empecé a buscar pues como baterista, y apareció Carlos Julio, y el man se sabía los temas súper bien. De una decidimos grabar el disco en Bogotá. Gabriel Zapata nos ayudó en el bajo, y no teníamos vocalista porque la cantante original no le interesaba pues volver a estar con Infesto. Entonces como que decidí invitar a varias chicas, cantantes de grupos. Invité a Mónica de Ira, a Vicky de Fertil Miseria, Paola de Policarpas, a Ángela de Desadaptados, las chicas de Sin Pudor, Liliana de Ginger, y grabamos el disco, cada canción con varias vocalistas, y volvimos a grabar un split con Camila, una banda de Berlín. Total es un sello que yo llevo desde el 2010, con la oportunidad que tuve en Europa de poder tener una fábrica cerca y poder mandar a prensar allá, como que me monté en el proyecto de empezar a ayudar grupos de Colombia, sobre todo bandas de Colombia, y pues ahora más que todo bandas de Medellín, que son las bandas de mis amigos y grupos que conozco. Entonces he estado apoyando con el sello varias bandas de Medellín, que ya hemos sacado después el LP de Fertil Miseria, de Crujido, Tiro de Gracia, Putrefacción y Ominus, Medellín, ¿qué más? Bueno, creo que de Medellín esas. Y te cuento los recopilatorios que estoy haciendo ahora, pues como con la idea de poder apoyar más bandas. Porque si saco un disco de una sola banda, cada vez recuperar el dinero pues es es un poco lento, para ayudar pues mandas más rápido. Entonces me monté pues como la idea de hacer recopilaciones para poder sacar más grupos para que se den a conocer más afuera. La primera que se grabó fue en octubre, la estamos en la Cima 2. Todo surgió por medio de un amigo, Alejandro Saldarriaga, que tiene un estudio que se llama Chivo Expiatorio. Él me puso pues como a la orden el estudio, y el man tiene una máquina para grabar en cintas, y él me dijo, consígase las cintas, y grabamos. Y bueno, me conseguí la cinta y logramos grabar la primera recopilación en octubre con 16 bandas de ruido de Medellín. Y la Cima 3, la estamos en la Cima 3, se grabó ahora en febrero, ya se terminó el máster, en este momento está en fábrica, pienso que saldrá para agosto con otras 16 bandas de Medellín, de hardcore punk y otras de punk clásico, como Pichurria, Santitodo, no es tan pesada como la 2. Con Ruido Total mi interés es fomentar que las bandas de Colombia puedan sacar sus proyectos en vinilo y esperar a ver cómo nos va con las recopilas a medida que se vaya vendiendo el material, poder apoyar otras bandas. Es a partir de esa construcción documental que nosotros estamos empezando a cimentar un proyecto que también sea abierto a otras posibilidades. Este es un formato sonoro. También hemos empezado a recibir crónicas punk a nivel escrito. Y lo mejor de todo es que esas crónicas punk ya también las ha estado empezando a escribir la generación del presente, ¿cierto? O estamos hablando ya de punks mucho más jóvenes que tal vez conocieron otros medios, que no se han enviado cosas a nivel postal como nos pasó a nosotros en algún momento, que no me quejo, de hecho me encanta, porque uno empieza cuando hay veces cuando uno está como sin hacer nada o algo, uno a veces empieza a hurgar y a mirar como el viejo material de lo que compartió, y es muy gratificante encontrarlo. Santi Rick puede darles un buen programa sobre, hablando sobre ese solo tema. Entonces, K casi es una serie que es de ficción, pero está muy arraigada a, está muy arraigada al concepto. ¿Qué busca casi? Es narrar la historia para jóvenes desde los propios jóvenes. Es verse dentro de las coyunturas y de los contextos sociales e históricos, y ver también cómo la propia juventud ha tratado de sortear eso. No somos evangelizadores, no somos cristianos, no estamos diciendo que Gautama Buda es la verdad, tampoco el cabronazo de Richard Nixon es la puta verdad, nada de esto. Es un proyecto histórico donde la música es la expresión de todo el malestar y todo el inconformismo tal vez de muchas personas. Esa música a mí me sigue acompañando después de muchos años, yo no paro de escucharla, hace parte de mi identidad también. Entonces quiero compartirles este primer programa de Crónicas Punk. Quiero agradecer a Santi Pequeño, a Santi Rick por esta invitación. Que tengan una feliz mañana o una feliz tarde o una feliz noche. Me despido, Lucas Jaramillo. Crónicas, música de la ciudad de Medellín, Casas. Pueden visitar nuestra fanpage en Facebook, facebook.com/casiserie, donde podrán ver más crónicas, donde podrán seguir día a día el proyecto, donde también estamos siempre constantemente mostrando bandas, ¿cierto?, que van circulando, que van llegando a nosotros y que van circulando, y no estamos abiertos a que sean bandas solamente de Medellín, simplemente estamos tratando de cohesionar y de comunicar y de permitir que más gente se comunique con más gente. Es nuestra misión más básica. Crónicas, música de la ciudad de Medellín, Casas. Nadie podía imaginar el secreto que guardaba Louis. Un secreto que solo él y sus 1237 amigos en Facebook conocían. La vida secreta de Louis. En el capítulo anterior, Louis recibió una carta del INEM para una entrevista por un posible trabajo de criador de caracoles. Capítulo 2. Antonia. INEM, 9 de la mañana. Venga, por favor, señor. ¡Oye! ¡Vaya con la calle aquí! Tras 4 horas de espera, por fin llegó su turno. El número 489, por favor. Yo. Que me deje en paz. Venga y siéntese, por favor. Pero cuando Louis vio a la funcionaria del INEM, el mundo se paralizó. Las frías paredes de la oficina se convirtieron en gruesos muros de un bello castillo. Los guardas de seguridad en caballeros guardianes del palacio. El director del INEM en un gracioso bufón de la corte. Y, cómo no, la funcionaria en la más bella de las princesas medievales habidas y por haber. Sí, dígame. Pues mira que recibí una carta para trabajar. A ver, déjemela. Ah, sí, esto es para trabajar en la empresa china de criaderos de caracoles. ¿China? ¿Y eso? Bueno, es uno de los mercados más poderosos del planeta. Yo no lo veo, pero no sé. Los caracoles son como de aquí, ¿no? Ya, pero han descubierto el mercado y necesitan trabajadores. Pues para eso estoy yo aquí, para trabajar. Empecemos la entrevista. La entrevista estaba llena de detalles técnicos, currículums, DNIs, direcciones, etcétera. Pero Louis solo veía los ojos de Antonia como si fuera el faro que alumbra el puerto de Alejandría. Bueno, pues esto es todo, ¿eh? En breve le llamamos si la empresa está de acuerdo. Bueno, escucha, ¿y tú cómo te llamas? ¿Yo? ¿Pero eso qué tiene que ver con la entrevista? Bueno, sé, si alguna vez vengo a la oficina, no sé. Antonia se quedó mirándolo con cara de extraña y empezó a pensar que la mirada de Louis y la baba que le caía por la boca no era precisamente de caracol. Me llamo Antonia. Yo, Louis. Ya sé que te llamas Louis. Lo veo en tus datos. Es verdad, mis datos. Qué tonto soy. Pues un poco sí que lo eres, ¿eh? Me ha encantado de conocerte. Igualmente, señor Luis. Llámame Luis Aseca. Bueno, pues igualmente, Luis Aseca. Las risas de la fría oficina dispararon la realidad de sus vidas por unos segundos. Él, al fin y al cabo, era un joven parado sin un euro y con una adicción extra a los videojuegos. Y ella, una funcionaria con una vida plana y sin sentido, llena de números y sin emociones. Bueno, pues encantado, Antonia. Lo mismo digo, señor... perdón, Louis. ¿Conseguirá algún dato de ella? ¿Conseguirá el trabajo de criador de caracoles? Solo lo sabrás aquí. La vida secreta de Louis. Parado estoy. Toda la vida currando y cotizando. Llega el gobierno y nos entra recortando. La crisis no se acaba y esto va empeorando. ¡Ay, Rajoy! ¿Qué coño has hecho? Ya no sé qué hacer. Volví a casa de mis padres. Ya no sé qué hacer. Mi abuela ya no va ni al bingo. Ya no sé qué hacer. Mi novia ya cortó conmigo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y el IVA ya lo subieron. Ya vi que yo tengo el NIC. En el paro estoy, parado soy, op, op, op, op, en el paro soy, parado soy, op, op, op, op. Rajoy, dame un curro, op, op, op, op, mándate a mudar. Rajoy, dame un curro, op, op, op, op. La cosa está tan chunga que ya van dimitiendo. Ni siendo funcionario te aseguras un trabajo. ¿Dónde está mi paga extra? Ya no sé qué hacer. Me pongo malo y me muero. Ya no sé qué hacer. Si pa' estudiar me cuesta un sueldo. Ya no sé qué hacer. Si a jubilarme ya ni llego. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Miro mi cuenta y no tengo. TEA FM, donde todo es posible. Pues sí, desde la radio del INAEM, desde TEA FM, desde Radio La Granja, desde Rockeros VIP, desde un montón de sitios podéis escuchar el Espíritu Santi, que hoy ha estado centrado en lo que está pasando en Oaxaca, y un especial que nos hemos ido de viaje a Medellín, primer especial de cuatro que a través de Lucas Jaramillo pues vamos a poder escuchar aquí en el Espíritu Santi. La verdad es que es una ciudad que ha dado muchísimas bandas y un sitio que os recomendamos, Medellín. Habéis escuchado también el capitulito de La Vida de Luis. El mundo de Luis, es verdad que me he equivocado, que cada vez está más divertido con este enamoramiento con la funcionaria del INAEM, Antonia. Que hay que tener estómago la señorita Antonia. Y la semana que viene pues seguiremos oyendo este serial, igual que el del padre Carras. Y ya hemos entrado con la sección de las versiones, porque ha acabado el radioserial con una canción que hemos metido ahí directamente, que dice pues que parado estoy, ¿no? O sea, versión... En el paro estoy, en la versión del Gangman Style ese. En Gangman Style, pues eso, ahí sí hemos empezado la sección de las versioncicas. ¿Y qué me has traído, Santi? Vamos a seguir oyendo versioncicas. Pues te he traído también, que la tenía por ahí reservada y que nunca nos entraba, así que la incluimos hoy, a los Twisted Sister versión mariachi. Estamos hoy mexicanos, pues. Yo lo que he traído luego también es mexicano. Es una versión que hicieron para el tequila Hornitos. Pues lo dicho, pues otra canción en plan mexicano dedicada a la nueva audiencia de Radio Yempo en Oaxaca, en México, en el 107.9. Aquí aviso que no cantan en nuestro idioma, pero el estribillo sí, porque la banda de mariachis que los acompañan, pues les sorprenden cantándolo en español. Castellano. Oh, we're not gonna take it. Oh, no, we ain't gonna take it. No lo tomaremos nunca más. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it. This is our life, this is our song. We'll fight. Radio Libre de Cana de Zaragoza. Más de 30 añadas liberando a sondas. Regresa con fuerza y parrilla renovada. Programas de producción propia. Contenidos de otras radios libres. Del Estado y del mundo. Porque todo es como debe ser. ¡Claro! Todo va como tiene que ir. Entrevistas, variedad musical alternativa, compromiso social. Trabajo local para un cambio global. Pensamiento crítico, irónico y satírico. Las voces de la verdad rompiendo la sordera de la mediocridad. Radio La Granja, en el 102.1 de la FM zaragozana. Emisión online, búscanos en nuestra web y redes sociales. Desde los bajos fondos de Zaragoza, ciudad heroica en moral para todo el pinche planeta Volcán. Buena compañera, la radio, dime que te ladras sin parar. Tú no eres, tú no existes. El Espíritu Santo en la recta final. Y bueno, si antes estábamos oyendo a ritmo mariachi, voy a poner pinche banda. Nunca mejor dicho, porque se llaman La Banda y hacen música banda. Pinche bandaco. Pinche banda, así que a ti no te va. Pero bueno, en este caso era inevitable, porque tú sabes que yo soy un gran fan de Bonnie M. Y esto es una versión de Bonnie M hecha en México en el año 78 y cantada en castellano. La canción Matt Baker, que encima entendiendo la letra todo suena mucho mejor. Como bien dice nuestra página web, ya sabéis, Espíritu Santi sin la E de espíritu, espiritusanti.wordpress.com, donde hay mensajes y contenidos transmedia. Pues como dice bien nuestra web, todo empuncarrecido y enjevitronado, y entendiendo la letra suena el duele. Vamos a escuchar a La Banda cantando el Matt Baker. Esta es la historia de Ma Baker, la mujer más mala de Chicago Sur. Sin corazón, entendía la razón. Así el terror siguió. Se portaba muy mal. Se enamoró otra vez. Su esposo la dejó. Llegaron dos bebés. A Baker se asustó. Ma, ma, ma, ma. A Baker Milba corrobó. Ma, ma, ma, ma. A Baker siempre se escapó. Ma, ma, ma, ma. A Baker sabía vivir. Ma, ma, ma, ma. Les enseñó las armas manejar. Ella les explicó cómo poder robar. Ma, ma, ma, ma. A Baker Milbanco robó. Ma, ma, ma, ma. A Baker siempre se escapó. Ma, ma, ma, ma. A Baker sabía vivir. Ma, ma, ma, ma. A Baker sabía morir. Su mando le avisó, la hizo muy familiar. Aquí no había soplón, pues eran el mismo Al Capone. La tuvo que envidiar. Aquí un boletín especial. Ma Baker es la mujer más buscada por la policía. La foto está en todos los periódicos. Si usted la ha visto, llame a la estación de policía más cercana. La poli la buscó por tierra, cielo y mar. Un banco iba a robar. Ella no imaginó que la iban a emboscar. Su banda terminó, perdió su libertad. No se quiso rendir, se puso a disparar. Tenía que morir. Ma, Bueno, pues se nos fue el tiempo en este programa especial que hemos tenido, primer programa especial hablando de Medellín. Y pues se nos ha acabado el tiempo. Como siempre hemos estado Santi Pequeño Tornasco y Santi Rick aquí en Radio La Granja emitiendo en directo y en otras 11 emisoras más que no vamos a decir en diferido. Pues nada, os esperamos la semana que viene por el medio que nos hayas escuchado. Aquí estaremos a la misma hora. Y nada, pues que el Espíritu Santi os acompañe. Que el Espíritu Santi sea contigo. Nos vamos en recuerdo a nuestro compañero muerto. Para terminar, vamos a hacer la denuncia pública en la radio de Huajuapan. Hoy por la madrugada acaban de asesinar a uno de nuestros camaradas que han estado dando la lucha, sobre todo en estos días. Y desde aquí responsabilizamos al gobierno estatal, al gobierno federal, sobre todo de este perseguimiento cizadas. Un compañero miembro de Pitaya Negra fue hallado hoy por la madrugada asesinado. Desde aquí responsabilizamos de lo que pueda pasar con cualquiera de nuestros camaradas que colaboran en la radio Tuño Sabi allá en Huajuapan, porque han estado haciendo sobre todo un trabajo especial para cada uno de los caídos, para cada uno de los heridos, para este pueblo de Nochixtlán. Sector de Tlaquiaco, sector de Huajuapa, sector de Nochixtlán, sector de Jambó, XHJP 107.9 FM. Radio La Granja. ¡Es la hora! ¡De la mejor emisora de radio! La radio libre de Cana de Zaragoza. Más de 30 añadas liberando a soldas. Regresa con fuerza y parrilla renovada. Programas de producción propia. Contenidos de otras radios libres. Del Estado y del mundo. Porque todo es como debe ser. ¡Claro! Todo va como tiene que ir. Entrevistas, variedad musical alternativa, compromiso social. Trabajo local para un cambio global. Pensamiento crítico, irónico y satírico. Las voces de la verdad rompiendo la sordera de la mediocridad.